Puede haber quien te ofrezca riquezas y te den 10,000 regalos caros. Es mucho y mucho más quisiera darte, pero no tengo al alcance esos halagos. Yo solo puedo demostrarte que te quiero y no descansaré hasta lograrlo. Si algún día tú me tomas en cuenta, de mi persona no te vas a arrepentir. Trataría de tenerte muy contenta si me dejaras demostrarte mi amor. Por el momento no dispongo de riquezas, pero está disponible mi humilde corazón. Yo sé que a ti te crearon en hacienda, yo en rancho pobre muy humilde crecí. Tú te dormías en cama y cunas buenas, yo en una cama de árbol, en un columpio dormí. Soy nacido y criado en rancho pobre, tú en la opulencia has podido vivir. Pero te quiero y te doy mi palabra de hombre, que si nos entendemos te voy a hacer feliz. Si algún día tú me tomas en cuenta, de mi persona no te vas a arrepentir. Trataría de tenerte muy contenta si me dejaras demostrarte mi amor. Por el momento no dispongo de riquezas, pero está disponible mi humilde corazón. Yo sé que a ti te crearon en hacienda, yo en rancho pobre muy humilde crecí. Tú te dormías en cama y cunas buenas, yo en una cama de árbol, en un columpio dormí. Soy nacido y criado en rancho pobre, tú en la opulencia has podido vivir. Pero te quiero y te doy mi palabra de hombre, que si nos entendemos, te voy a hacer feliz.